héroes de Chernobyl. Alexei Ananenko, Valery Bezpalov y Boris Baranov, y los miles y miles de héroes que salvaron a la humanidad de esta catástrofe global. No son artistas ni deportistas, no son famosos con millones que venden ilusión, no son políticos con monumentos de bronce que brillan con el sol. Estos héroes brillan eternamente por su noble corazón. Corazón de las estrellas que brillan por amor. Corazón de las estrellas, coraje, coraje por su noble valor. Dieron sus vidas por una causa de bondad y de amor. Héroes del mundo, ignorados, héroes del mundo que salvaron el corazón de la humanidad. No fue por vanidad, no fue por dinero, no fue por orgullo o fama. Ellos sabían que era un viaje solo de ida. Ellos lo hicieron por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres, por sus novias. Lo hicieron por la humanidad, sabiendo que jamás regresaban. Salvaron a millones de personas, sacrificando sus vidas, y ya nadie los recuerda. Aquel día sábado del 26 de abril de 1986, a la 1:24 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl estalló, liberando grandes cantidades de partículas radioactivas a la atmósfera. Y estos jóvenes, llamados liquidadores por los burócratas y los hipócritas del mundo, los mandaron a la muerte. Pero ellos sabían a dónde iban, y lo hicieron con el valor de la humanidad. A estos fácil 600.000 personas, de los cuales la mitad murieron y el resto están con enfermedades terminales. Estos héroes de la humanidad que nos salvaron, pero que están olvidados porque no son famosos, no hacen monumentos, no hacen producciones de Hollywood, no salen en las revistas, porque no son cómplices de la vanidad, de la estupidez de los seres humanos. A estos héroes olvidados por el mundo, gracias, compatriotas de la tierra. Gracias. No son artistas ni deportistas, no son famosos con millones que venden ilusión, ni son políticos hipócritas. No, con monumentos de bronce que brillan con el sol. Estos jóvenes brillan eternamente en los corazones. En los corazones de aquellos que agradecen a la vida. Gracias. Gracias, gracias. Héroes de Chernobyl. Tal vez dentro de 1000 años, estas personas que dieron sus vidas sean recordados como héroes verdaderos del siglo XX. Gracias, héroes de Chernobyl.